Soy Pablo Marrero, integrante de CTA Autónoma Regional Centro Capital. ¿Sabías que a 6 años de la ley de medios, si sos comunitario y alternativo, te secuestran los equipos? ¿Encontró la solución al problema? Afirma, es sencillo, es como sacar un caramelo chiquilín. ¿Sabías que a 6 años de la ley de medios, la justicia favorece a las empresas privadas por encima de los medios comunitarios? Es sencillo, es como sacar un caramelo chiquilín. ¿Sabías que a 6 años de la ley de medios, nos judicializan penalmente por ejercer nuestro derecho a comunicar? Hola, listo. La comunicación no es mercancía. Luchar para transmitir, transmitir para luchar.